Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. De la transición se trata, ¿no? De este periodo que va de aquí a las elecciones 2015. Hablábamos de, bueno, agosto contra agosto, las PASO, un año para las PASO. De la transición política y la transición económica. Sí, creo, Carlos, que hay que también poner un foco, o mejor dicho, creo que hay que empezar a dejar de poner foco tanto en el gobierno, uh-huh. O mejor dicho, darle el lugar al gobierno a las cosas que son importantes y no engancharse con otras que son de chicanas, ¿no? Claro. Yo, digamos, lo de Capitanich es solo una declaración. Sí, sí. ¿No? Con todo el impacto que tiene, que significa. Sí, lo que estuvimos discutiendo. Nacional, ¿mm? Todo eso está de acuerdo. Pero eso es una declaración que no tiene una consecuencia. Uh-huh. Y después hay otras dos puestas en escena del gobierno que parecen importantes y que no las son. Uh-huh. Antes de que las desarrolles, es un dato importante lo que vos dijiste recién, ¿no? Lo de la declaración es solo una declaración. Y que en este caso habla de lo que decías también antes, de cuáles son las figuras de un gobierno que tiene a la presidenta y no tiene otras figuras, claro. Porque estamos hablando de que no tiene relevancia el jefe de gabinete. ¿No? Es interesante. ¿Cuáles eran las dos puestas en escena que, sí. Creo, que son las dos leyes que se están sancionando en el Congreso de la Nación? La de abastecimiento, sí. Y la de cambio de jurisdicción para el pago de la deuda externa argentina. A ver cómo es esto, que no tiene relevancia. Pará, porque digo, todo el mundo está con los empresarios, con los tapones de punta, se habla ya de recursos de amparo, de apelación ante la justicia para que declare inconstitucional, y pareciera que también el mundo está mirando qué vamos a hacer con el pago de la deuda. Y vos me decís que las dos son irrelevantes. Sí, y lo voy a sostener en los siguientes argumentos. La ley de abastecimiento es tan claramente violatoria de la Constitución Nacional, ajá. Que no va a poder ser aplicada en el campo, en la realidad. No va a poder ser aplicada. Está todo bien, levantamos la mano, votamos, aprobamos, qué sé yo, se publica en el boletín oficial, ¡tac! La frenada. Pero, porque sí, vos le estás... permitiendo que un funcionario obligue a una empresa a producir a pérdida, está claro, no resiste ningún tipo de análisis. Uh-huh. No resiste análisis, bajo ninguna medida, ninguna circunstancia. ¿No? Cualquier juez lo va a frenar, cualquier cámara lo va a frenar, y la corte lo va a frenar. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿pero qué pasa? Mientras tanto se discute el tema... ¿No? El gobierno, sí. Aparece como instalando la agenda. Ajá. ¿No? Sí, recuperando protagonismo. Distrayendo también, ¿no? A eso voy, distrayendo, uh-huh. Distrayendo. Llevando, moviendo, digamos, la banderita para otro lado, uh-huh. ¿No? A mí me parece, cuando terminemos de recorrer esto, quizás está en el próximo bloquecito, entrar un poco también en el tema de la coyuntura y la no coyuntura, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con esto. Ahora, la pregunta es, ¿se está comiendo todo el mundo la mague? ¿O sabe que a lo mejor, si todo el mundo no se queja, si no hace una movida para oponerse y todo lo que está haciendo con el abastecimiento, y por ahí pasa, por ahí un juez no se siente que no pasa nada, si no tiene por qué... esta es la duda, digo, así sí. Como planteábamos la duda de si lo que Capitanich decía era lo que creía o no, también decir, bueno, esto efectivamente hay un sector del arco político empresario que se indigna por esto auténticamente o además sabe que tiene que indignarse porque si no los pasan por arriba. No, yo creo que es la primera. Uh-huh. Me parece que la ley de abastecimiento y la otra también son herramientas de posicionamiento político, uh-huh. Nada más. Es decir, el gobierno va a decir, bueno, nosotros quisimos regular, nosotros quisimos que haya abastecimiento, ¿no? Sí, en favor del consumidor, como la ley, ¿no? Como sabe que el año que viene van a faltar productos, como sabe que el año que viene va a faltar empleo, como sabe que el año que viene van a pasar un montón de cosas malas en la economía, va a decir, mire, nosotros sacamos, quisimos sacar una ley para prever todo esto. La justicia no lo permitió. Y tener a quien echarle la culpa. Ajá, bien, cobertura. Cobertura. Perfecto. Porque es una ley... inaplicable. Inaplicable. Como también es inaplicable el cambio de jurisdicción para el pago a los bonistas extranjeros, básicamente con los que compraron bonos con bajo la justicia, bajo la normativa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los estatutos de los fondos de inversión que tienen esos fondos impiden tener bonos que no tengan jurisdicción legal de Nueva York. Ajá. Así que no pueden venir a la Argentina a cobrar o a Francia. Alguno irá, un poquito, pero el grueso sí, no. Tenedores bonistas europeos, por ahí. Claro. Entonces, ¿qué va a decir el gobierno? Ah, bueno, claro. yo te quise pagar. Vos no quisiste venir acá. La culpa es tuya. Claro. No es mía. También va a ser inaplicable. Claro, es como una suma cero, ¿no? Es decir, de un lado es, por el compromiso argentino, no podemos prometerle a nadie un pago, mejorar la oferta que se hizo con el canje de 2005 y 2010. Claro. Entonces estamos imposibilitados por ese lado. La justicia no nos deja pagar por otro lado, en Estados Unidos. ¿Qué? Y estamos ofreciendo esto. Ahora, si vos no es claro, no es mi problema. No es mi culpa, claro. No es mi culpa. Entonces, ambos son leyes de posicionamiento político, para mí con el objetivo de tener una argumentación para la crisis del 2015, en la cual Cristina Fernández va a poder irse del poder envuelta en la bandera de defensa de la patria, etcétera, todo su sí, lenguaje sí. O su postura habitual. Habitual. Este sí, me parece que es el sector. Sí, hay un sector que, por supuesto, esto es política, ¿no? Y uno puede entrar a los análisis de distinta manera. Sabemos las cosas donde los elementos estadísticos tallan, y ahí ya, como decías vos, no es una cuestión de subjetividad, por más que mucha gente convierta las estadísticas en algo subjetivo. Quise decir subjetivo antes y dije susceptibilidad. Subjetividad era el tema. Pero entonces por eso puede haber distintos análisis de lo político. Se puede analizar la política como el ejercicio de la política, sí. Y se puede analizar la política como la acción política que modifica, beneficia para mejor o peor la vida de la gente. No, Argentina, la política es un partido de fútbol. Claro. Un partido de tenis, básquet, es una novela, un reality. En la Argentina, la política es un reality. De pronto, en algunos casos, da esa sensación. Te diría que hasta sería, voy a decir provocativamente, sería tranquilizador esto que decís, si fuera así, porque las dos cosas estarían hablando de un gobierno que está mirando el mediano-largo plazo. Mediano plazo. Vos dirás, y con razón también, está mirando su mediano plazo y sí, no sí. El mediano plazo. Sí, sí, totalmente. Porque me parece que por ahí hay todo un eje de la discusión, ¿no? Porque paralelamente lo que está pasando, o lo que a mí me da la sensación que está pasando, viste que habitualmente se dice que en un trabajo cuando alguien no quiere que otro crezca, un competidor de un puesto similar, lo mejor que puede hacer es llenarlo de trabajo, porque si lo llena de trabajo no tiene tiempo para... Solo tiene tiempo para trabajar. No puede pensar, no puede crecer, no puede... Eliminaste un competidor. Y me parece que es esto también, ¿no? Que lo que está haciendo desde el hacer política del gobierno es llenarlo de trabajo al resto de la política. Darle laburo, complicarle, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos un proyecto de ley donde establecemos que se puede pagar acá a los bonistas en la Argentina. Ahora, el masismo tiene un proyecto donde dice que se puede pagar también. Bueno, ellos tienen uno que dice Francia. Ponerle Francia acá también en el proyecto nuestro, a ver qué hacen, porque a lo mejor esto los obliga a votar a favor. O al menos abstenerse, ¿no? O al menos abstenerse, o complicar. O quebrarse. Complicar. Aunque algunos quieran votar a favor, otros que... No, no. La habilidad política sí. Del gobierno para dominar la escena. Sí. Creo que lo ha mantenido viva durante gran parte de la década, ¿no? Sí, sí, no, sí. No sí. Veo en ese sentido que haya perdido cualidades. En ese sentido parece una arista diferente a 2001, totalmente. Más allá de que el punto a saber es, alguien por ahí decía, que me parecía muy atinado, que esto es como un 2001 pero en cuotas, ¿no? Que estamos frente a un 2002 en cuotas. Digo, el punto sería saber en qué parte del 2001 estamos, ¿no? En este escenario. ¿Estamos en abril, en junio o en noviembre? Lo vemos después. Dale.